Amén. Romanos 3, 24, dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Les recuerdo, esta es una versión un poco distinta, la versión de las Américas, pero debe, la Reina Valera debe decir algo parecido, ¿ah? ¿Qué es ser justificado ante los ojos de Dios? Es el hecho de no tener pecado. Jesús nos justifica y entonces esa justificación nos arranca el pecado. Es un acto milagroso la cruz. Él arranca de nosotros el pecado, ¿sí? Ya no, ya el Padre a nosotros no nos ve con pecado. Entonces somos justos. Legalmente delante de Dios somos justos. Pero muchos dirán, pero seguimos pecando. Seguimos llenos de corrupción, seguimos llenos ¿de qué? De maldad, seguimos llenos de errores. Ajá. Pero el Padre a nosotros nos ve justos. Ajá. Es el siguiente ejemplo, lo he dicho en otras ocasiones. Es como un espejo. El Padre pone un espejo delante de él y mira, se mira él mismo en la presencia de Cristo o en la parte divina del Hijo, ve a Cristo, una especie de espejo, y nosotros estamos atrás. ¿Y qué es lo que ve? Ve la justicia de Cristo, por lo cual nosotros somos justificados, por lo cual nosotros somos perdonados, ¿sí? Esa es la justicia, es el hecho legal de que ya no somos culpables. Ya no somos culpables. Es por ello que, que creemos firmemente que la salvación es perpetua. La salvación no se pierde. He aquí un detalle, ¿eh? Pero no podemos nosotros divagar entre dos pensamientos. ¿Cometemos pecados? Claro. Claro que si no, no lo voy a negar. Pasamos por la calle muchas veces sin querer. ¿Qué hacemos? Pisamos suciedad, ¿verdad? Pero corremos que a limpiarla, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha entrado a su casa después de que sabe que tiene los pies con suciedad de animal? ¿Entra a su casa y todavía anda pisando los muebles? Sería algo asqueroso, ¿no? ¿Qué es lo que corremos a hacer? Es a limpiarnos, ¿sí? Entonces, cuando pecamos, el Espíritu de Dios pone en nosotros el arrepentimiento y muestra en nosotros la condición en la que estamos. Y esto es un hecho constante, constante. Día a día nos va mostrando nuestra inmoralidad. Desgraciadamente, este cuerpo, todo este cuerpo está lleno de pecado. Y aunque hemos sido justificados, santificados, redimidos, como veremos en otras clases, como vimos la redención, pero este cuerpo, esta carne, sigue maldita. Ah, caray. La carne sigue padeciendo los hechos del pecado. ¿Saben qué es la ley de la entropía? Es la parte de la termodinámica. Es una ley que dice que todo cuerpo tiende a corromperse. Todo cuerpo tiende a corromperse y a autodestruirse. Todo cuerpo es una ley. Ustedes dejan el oro en ciertas sustancias y con el sol, tarde o temprano, después de 100.000 años, pero se va, ¿qué? Desintegrar. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos al morir? Se desintegra, se agusana. ¿Qué pasa con nosotros mismos, aunque sigamos vivos en 60, 70 años? Si es que los vivimos. ¿Cómo va a estar nuestro cuerpo? ¿Fuerte? ¿Sano? Corrompido. Va a estar envejecido. Va a estar con enfermedades quizás. ¿Por qué? Por cuestiones de edad. Los ojos ya no nos van a rendir igual. Quizás no vamos a escuchar igual. Y aunque lo declaren y lo decreten y lo arrebaten muchas personas, la edad cobra factura. Eso es un hecho. Más sin embargo, he aquí el hecho de que la justificación es en el ámbito espiritual. ¿Sí? Es el hecho espiritual en el cual nosotros somos justificados. Y este cuerpo va a seguir teniendo muchos errores, muchos, muchos errores. Es por ello que el principal enemigo que tenemos no es Satanás, somos nosotros mismos, nuestras imperfecciones. Y es muy fácil, por ejemplo, en la vida de pareja, ver los errores de la pareja, ver las imperfecciones de la pareja. Es muy fácil. Es muy fácil decir, no, es que mi esposa tiene esto, esto, esto y esto y esto. Pero qué difícil es autoexaminarse, ¿eh? Ver los errores que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no nos gusta. ¿Quién le gusta, por ejemplo, en mi caso, que me digan gordito, ¿no? Yo sé que estoy pachoncito, ¿ah? Yo sé que estoy pachoncito, pero ¿a quién le gusta? Menos a las mujeres, ¿va? Si una mujer está llenita, le dicen eso, aunque ella sepa qué hace la mujer. Es ofensivo, ¿ah? Y hay veces que podemos decirle a una mujer con toda la buena intención para que ella cambie y ella se va a sentir ofendida. ¿Y se va a qué? Va a tener un pretexto, va a tener una especie de justificación, ¿sí? Y la justificación divina arremete contra esas, ¿qué? Imperfecciones. Entonces la justificación de Dios nos arranca el pecado. Isaías, si alguien puede leerlo, por favor, Isaías 59, 1 y 2, ¿qué dice? Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado marcó una división. Era imposible que nosotros nos acercáramos a Dios, porque había una división entre nosotros y Dios. Y aparte, la verdad, no queríamos buscar a Dios. No queríamos. No hay quien busque a Dios. Hay gente que dice, es que yo voy a la iglesia, yo busco a Dios. No es verdad. Buscan una solución a sus problemas. ¿Por qué van buscando a Dios? Porque tienen depresión, porque tienen problemas con el marido, porque se sienten solos. Pero a Dios no le van buscando. Y esa división fue arrancada por medio de la justificación. Es por ello que ahora podemos entrar confiadamente delante de Dios. Anteriormente solamente entraban una vez al año una persona, el sumo sacerdote, el cual representaba a todos. Y ay de él, si entraba con pecado. No menciona la Biblia cuántos, pero yo creo que más de uno ahí murió. Más de uno ahí murió. Porque lo arrastraban, ¿no suenan las campanitas? Hay que arrastrarlo, sacarlo. Ha de haber sido terrible, terrible el entrar a un lugar así. Ha de ser terrible el estar sentado en un juzgado escuchando la sentencia. Pero Cristo pagó nuestros pecados en la cruz. Debía haber una sentencia. Dice la escritura, el pago del pecado, ¿qué es? Muerte. Es muerte. El pecado mató a nuestro amado Salvador. No fueron los judíos, no fueron los griegos, no fueron los fariseos, fuimos nosotros. Nuestros pecados, los que mataron a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero curiosamente, otra de las doctrinas es la ley de la sustitución. ¿Qué es una sustitución? Pongo el siguiente ejemplo. Ocupar el lugar de otro. Cuando los hombres llegaron a jugar fútbol de pequeños, ¿sí? Y cuando había penal, penal, penal, ¿qué hacían? Siempre poníamos a los más gorditos, a los que menos sabían jugar, de porteros, ¿va? No, tú de portero. Pero cuando había penal, ¿qué hacía? Lo cambiaban, ¿verdad? Decían, este sí sabe jugar, este es buen portero, ponte. Y ponían, ¿qué? Al mejor. Ponían al mejor en lugar del peor. Es un ejemplo quizás común, pero es un ejemplo en el cual podemos ver que Cristo, el perfecto, fue el cambio por nosotros. Y nosotros también estábamos ahí siendo crucificados. Ah, chis, pues yo no lo veo tan viejo, hermano. Estamos hablando de más de 2000 años. Pero en la mente de Dios, en su conocimiento eterno, ahí estábamos. Porque dice que los pecados, ¿qué? Presentes, pasados y futuros. Y repito esta expresión para que la aprendamos. Es presente, pasado y futuro. ¿Por qué? ¿Por qué no es pasado, presente y futuro? Porque es un presente continuo. Un Dios siempre, eterno. ¿Sí? Si es pasado, lleva un proceso. No, Él es presente. Él siempre es presente. Pero para que nosotros entendamos que todos los pecados fueron perdonados, así lo expresa. Y léanlo ustedes. La Escritura dice presente, pasado y futuro. Y no es una error gramatical. Es una buena expresión bíblica. Todos nuestros pecados fueron pagados. ¿En cuál? En el presente eterno de Dios. Nosotros fuimos sustituidos de ese lugar para que Cristo pagara. Él pagara nuestras culpas, nuestros errores. ¿Quién de nosotros no haría lo mismo por un hijo? ¿Quién de nosotros no lo haría? El detalle aquí es que si alguno de nuestros hijos comete algún error fuerte delante de la ley, por mucho que nosotros les amemos y por mucho que nosotros quisiéramos pagar por ellos, es imposible. Esto solamente es un acto milagroso de Dios. Solamente es un acto por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es, perdón? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aquí vamos a adentrarnos en este punto. ¿Qué es la fe? Porque muchos extraen esta parte y dicen, pues la fe es esto. Entonces, no lo tengo, pero creo en ello y lo recibo y lo arrebato y es mío. Y lo ato con dos nudos. Es un don de Dios. Pero en el mismo pasaje, en Hebreos, eso, Hebreos 11:1 y Hebreos 12:2 es la conclusión de la fe, dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En Efesios 2:8 dice, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es el don de Dios. Ajá. Es un don de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe, aún también la fe, nos es dada por Dios. Aún la misma fe nos es dada por Dios. No es porque nosotros nos esforcemos. Maldito el hombre que confía en el hombre. La fe es poner nuestra mirada en Dios. Y nosotros ponemos nuestra mirada en Dios porque Él así lo quiso, a Él así le plació. La justificación es la redención de los pecados. Es la remisión de los pecados. Fuimos liberados y fuimos perdonados. Romanos 4:7 y Salmo 32:1-2. ¿Qué dice? Romanos 4:7. Bienaventurados aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Amén. Y Salmo 32:1-2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Okay. Bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no haya engaño. Okay. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Bienaventurados. ¿Qué es una bienaventuranza? Una buena noticia. Porque dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. ¿Pero qué es una bienaventuranza? Es una bendición. Bendecidos somos nosotros porque hemos alcanzado misericordia. Esto no es para todos. Esto solamente y exclusivamente suena feo, suena radical, suena grotesco, pero es única y exclusivamente para los hijos de Dios. Única y exclusivamente. Y muchos aquí dirán, pero ¿cómo saber cuál es hijo? Eso no nos incumbe a nosotros. Por eso la Escritura dice, id y predicar el Evangelio a todos los salvos, a toda criatura. Porque dentro de esas criaturas hay hijos de Dios, que no les ha sido revelada la grandeza de Cristo, pero ellos son hijos de Dios. Están cegados por el pecado, pero ellos son hijos de Dios desde el principio de la eternidad, porque dice la Escritura que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, desde el principio, Dios planeó la cruz. No fue un acto de, exactamente, de desesperación. No fue un plan B. Híjoles, Adán pecó. ¿Qué hago? No. Fue el acto de que Cristo lo planeó. ¿Y por qué lo planeó así? ¿Acaso es masoquista? ¿Acaso Jesús pagó porque le gusta el sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la planeó desde el principio? Ah, muchos preguntamos eso en ocasiones. Muestra su amor y su grandeza hacia los ángeles con nuestro perdón. Porque los ángeles caídos no fueron perdonados. Entonces, ¿cómo el Dios grandioso puede mostrar su justificación, su redención, su santificación para algo tan insignificante como nosotros, y a los ángeles no? Fue para mostrar que Él sigue siendo amor. Y aunque los ángeles se rebelaron contra Él y fueron desechados y estarán en el infierno, Dios aún sigue siendo amor y misericordioso. Pero Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, porque Él es Dios. ¿Es esa la razón por la cual planeó todo esto? Para mostrar su grandeza, para mostrar su amor. Porque dentro de esos ángeles caídos, muchos siguen y siguen y seguirán arremetiendo contra los atributos de Dios. Y esa es la maldición que el hombre atrayó a sí. Esa es la razón del pecado, el querer ser como Dios. ¿Por qué el hombre se justifica? Decía Tony, ¿por qué el hombre dice, no, es que, pues yo opino que, ¿verdad? Pues sí, el adulterio es malo, pero pues yo opino que, pues, ¿quién no lo hace? Pues sí, golpear a la esposa, pues es malo, pero pues, es que, si conocieras a mi esposa, ¿verdad? Más sin embargo, estas son pretextos, son justificaciones humanas. Y esa justificación humana no sirve. No podemos nosotros justificarnos delante de Dios. Cuando Dios entra en nuestra vida, nos transforma, nos arranca, nos quita el pecado. Pero este cuerpo sigue anhelando el pecado. Ay, no es cierto. Ay, no, yo casi que vuelo y... No es verdad. ¿Cuántas veces aún de camino, anteriormente, gracias a Dios no nos ha pasado ya, pero anteriormente, cuando estábamos en otra congregación, ¿cuántas veces a mí no me pasó que iba discutiendo con mi esposa? No, y que no sé qué, y que ya se nos hizo tarde, y por tu culpa, y te estoy diciendo, y ya nada más entraba al lugar... Hasta se oía, ¿verdad?, alrededor de mí, aleluya, aleluya, y con alas, y ay, ahí viene el hermano Alejandro, y ¿por qué? Porque ese pecado sigue en mí, y aquí dos pecados, uno la hipocresía, y el otro, el ego, y el otro es la discusión, muchos pecados, pero todo esto ¿por qué? Por querer ser como Dios. Esa es la razón de todos los males, el querer ser como Dios. ¿Por qué el hombre peca? Porque siente que puede hacerlo, porque él es su propio Dios. Ahora, la justificación y la sustitución nos muestra la grandeza de nuestro Dios. Nos muestra que nosotros siendo malos, Él tuvo que intervenir para hacernos santos, justos delante de Dios. Somos justos. ¿Qué es ser justo? ¿Qué es ser justo? Correcto. Digno. Alguien justo es alguien digno de, alguien correcto. Ah, caray. Pero seguimos siendo injustos, seguimos. Pero delante de Dios somos justos. Él no nos va a ver a nosotros. Y debemos entender esto. Él no nos ve a nosotros. ¿Él qué es lo que ve? A su Hijo. A su Hijo manifestado en nosotros. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, el justo. El justo por la fe vivirá. ¿Quién es la fe? Dios mismo, es Jesús. Ahora, entonces, sacamos de toda esta plática, de todo este sermón, de todo este estudio, que la justicia de Dios es el hecho legal de que ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, también coherederos del reino de Dios. Nosotros debemos comportarnos a la altura, porque todos los ojos allá afuera nos están viendo. Nos van a ver cómo vestimos. Nos van a ver cómo nos peinamos, decía Tony. Nos van a ver qué más. Cómo actuamos, cómo hablamos, qué decimos, qué no decimos. Pero no debemos agradar al mundo, porque siempre van a hallar algún detalle. Algún detalle te van a hallar. Dios. Y esto tenemos que hacerlo a solas, en oración y en lectura de la palabra. Tenemos que estar de continuo orando, orando, orando a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos vaya transformando y nos vaya haciendo más justos y nos vaya mostrando más su justificación y comprender lo que Él hizo y amarle más para alejarnos cada día más del pecado. ¿Por qué duramos con nuestras parejas? ¿Por qué hoy en día las parejas jóvenes se separan rápido? ¿Por qué? Porque no se toleran, porque no se aman. Hay una atracción física, hay una atracción pasional, hay una atracción visual. Quizás concuerden en algunos aspectos, pero el amor no es eso. El amor no es sentir hormigueo en el estómago. ¿Ustedes siguen sintiendo hormigueo en el estómago con sus parejas cuando las ven? Muchas veces no. ¿Han sentido coraje con sus parejas a veces o no? ¿No? ¿Por qué? ¿Pero por qué seguimos con ellas? Porque es el amor. Es el amor. Entonces, cuando yo amo a la persona y veo algo que le afecta a ella, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de que, de acordarme, llegar a un punto en el cual no le afecta a él. ¿Sí me explico? Un ejemplo con nosotros los hombres. Cuando recién nos casamos, no sé si todos, pero al menos yo, las tapas del baño abajo, lo clásico, ¿ah? ¿Y qué decían las mujeres? Levanta la tapa. Y eran rounds, por eso tan sencillo. Eran rounds. Y levanta la tapa, cochino. Y levanta la tapa. Por amor, ¿qué hace uno? Levanta la tapa. ¿Sí o no? Cosas tan sencillas. ¿Pero por qué lo hace uno? Por amor. ¿Por qué entonces nos empezamos a alejar del pecado? Por amor a Dios. Y Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Él pone en nosotros, porque no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y es el mismo amor de Dios que nos apasiona Y empezamos a ver el pecado y nos empezamos a alejar. Nos empezamos a alejar. Y el pecado no es, no son muchas veces cosas gravosas. El pecado no es a matar a alguien. El pecado no es adulterar. Hay pecados que simple y sencillamente nos alejan de nuestro objetivo. Errar el blanco, fallar el blanco, amar las cosas de este mundo, por ejemplo. Enojarse, muchas cositas. Pero Dios, ¿qué? Nos va puliendo, nos va puliendo, nos va puliendo. Un carbón extraído de una mina no sirve para nada. Pero un carbón tratado, un carbón golpeado, un carbón matizado, un carbón pasado por fuego, se convierte en un diamante. Y un diamante tiene un gran valor. Entonces, en nuestra vida, ese amor de Dios nos va a ir puliendo. Y nos va a doler. Porque hay pecados que aún pastores de muchos años siguen amando. Y nosotros no estamos lejos de ello. Hay pecado en nosotros que quizás no lo sabemos, pero seguimos amando, seguimos apapachando. Seguimos practicando. Pero Dios quizás está tratando con nosotros en otro pecado. Cuando pasemos ese pecado, ay, como en el juego de la boca, prueba superada, ya lo pasé, era un mentiroso, ya no miento, ya digo la verdad. Y oh, sorpresa, ¿no? Que nos encontramos que somos desatentos con los hijos. Estamos tan llenos de Biblia, estamos tan llenos, oh Señor y Dios, pero la familia arrumbada. Y entonces Dios empieza a tratar, sí, pero atiende tu familia. ¿Qué ejemplo estás dando? O sea, entonces vuelve a tratar Dios con nosotros. ¡Ah, ya soy un buen padre! ¡Ah, ya! ¡Ah, sí! Pero ¿sabes qué? Ahora, pues, sigues teniendo este desorden en tu vida en algún aspecto. Sigues anhelando lo de los demás. Sigues deseando las cosas que tienen los demás. Envidia. ¡Ay, Señor! Siempre, toda la vida, vamos a estar, ¿qué? En un proceso. Por eso es que la salvación es un don divino. Imagínense ustedes, si la salvación se perdiese, ¿quién podría ser salvo? ¿Quién? Nadie. Siempre va a haber una impureza en nosotros. Siempre va a haber algo que no somos justos nosotros. Siempre. Es por ello que es un proceso constante y eterno, ¿no? Para decirlo de alguna expresión. Siempre va a haber algo que tenemos que estar mejorando en esta vida. Porque no hay perfectos. No hay perfectos. Pero somos perfectos legalmente delante de Dios. ¿Sí? Por último, Primera de Pedro 3:18. Ajá. Si alguien la tiene, puede dar lectura. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero glorificado en espíritu. Ok. Siendo muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y aquí lo más importante de lo que estamos viendo. El justo por los injustos. Debemos comprender una cosa. La grandeza de Dios, su amor, su misericordia, en la cruz, su sangre derramada, los clavos, la corona, las flagelaciones, los escupitajos, las malas palabras, fueron actos de amor que nosotros debiésemos pagar. Nosotros debíamos pagar tal situación. Nosotros debíamos haber ido al infierno, es un hecho. Debíamos haber ido al infierno. Debemos haber pasado la cruz, debemos haber pasado las flagelaciones, los escupitajos y las humillaciones. Pero el Rey de Gloria, el Eterno, el Elohim, como le llaman los judíos, Cristo mismo, pagó para que nosotros pudiésemos ser hoy justificados. ¿Cómo menospreciaremos esa justificación? ¿Cómo vamos a menospreciar esa cruz, esa salvación? Cada que nosotros arremetemos y apapachamos el pecado, menospreciamos lo que Cristo hizo. Porque Él nos justificó, Él nos hizo inocentes. Nos hizo inocentes de pecado. Y nosotros en ocasiones menospreciamos esa justificación. Debemos comprender que solamente en Cristo vamos a vencer. Vamos a poder ser justos. Porque el justo pagó por los injustos. El amado Jesús nos muestra que sí se puede. Sí se puede ser justo, a pesar de nuestras imperfecciones. Él fue aún tentado en su carne cuando tuvo hambre, pero Él nunca, nunca pecó y nunca pecará. Cuando nosotros nos sintamos condenados, cuando nosotros nos sintamos que no somos dignos, cuando nosotros nos sintamos humillados por el pecado, recordemos que no es y que no depende de nosotros, sino de Dios. Y Él nos hizo dignos. Él nos hizo justos. No depende de nosotros. No es del que corre, ni del que quiere, ni del que se esfuerza, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de nosotros, por lo cual nosotros debemos estar firmes en la fe y ser dignos, dignos representantes de Dios. Cuando venga a nosotros la condenación, cuando venga a nosotros todo aquello que nos atormente, miremos hacia la cruz. Y pidámosle a Dios la certeza y la seguridad de nuestra salvación. Solamente en Cristo encontraremos la paz que este mundo no puede dar. Porque el justo pagó por los injustos. Y solamente el justo vivirá por la fe. Esto no tiene ningún precio. No tiene ningún precio. Podemos nosotros querer decir, es que yo hago, es que yo me esfuerzo, es que yo oro. Cuando hacemos eso, habla en nosotros que no comprendemos la grandeza de la cruz. Porque siervo inútil soy, que solamente hago lo que tengo que hacer. Porque eres un buen padre, es tu responsabilidad. ¿Por qué no adulteras? Porque es tu responsabilidad, es el compromiso que tú hiciste con una persona. ¿Por qué no mientes? Porque es tu responsabilidad. ¿Por qué no robas? Porque es tu responsabilidad. Si robas, va a haber una consecuencia. ¿Qué hemos hecho de más? Solamente hacemos lo que tenemos que hacer. Un albañil no nos dice, mira qué bonita quedó mi construcción. Para eso te pagué. Perdóname, quedó muy bonita, sí, pero para eso te pagué. No hiciste nada de más para lo que fuiste contratado. No hacemos nada de más para lo que fuimos llamados. El justo, por la fe, vivirá. Vamos a orar. Tony, ¿nos llevas en oración, por favor? Bendito Dios y Padre Celestial, gracias. Dios Padre Eterno, por darnos a Cristo, Señor. Propiciación por nuestros pecados, mi Dios. Gracias porque, aún siendo pecadores, Señor, injustos, hacedores de maldad, Señor, tú tuviste esa bien, Señor. Y gratuitamente, Señor, por tu gracia, Señor, ahora somos salvos, Señor, por medio de Jesucristo, el cual fue hasta la cruz, hasta la muerte, en un dolor incomparable, Señor, por cada uno de nuestros pecados, Señor. Gracias. Gracias porque inmerecidamente, Señor, nosotros fuimos salvos, Señor. Y te rogamos, Padre Celestial, que tú nos des la sabiduría, mi Dios, y en el conocimiento de tu palabra, Señor, lo que es Cristo, Señor, en nuestras vidas, llevándonos de continuo, mi Dios, a un arrepentimiento, Señor, por nuestros pecados, por nuestros actos, Señor. Gracias porque Él pagó a precio de sangre, Señor, nuestra libertad, Señor. Porque antes éramos esclavos del pecado, Señor. Y ahora somos esclavos por amor. Esclavos de Cristo. Atados constantemente, Señor, a su palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. A ti la gloria eternamente y para siempre. Amén. Amén. Pues preguntas y respuestas, ¿va? ¿Te quedó claro o más o menos? ¿O regresamos? ¿Sí? Bueno, entonces ahí van las preguntas, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué es redención? Libertad. ¿Qué es justificación? A ver, Tony, ¿qué es justificación? Pues es que, bueno, no es lo que yo entiendo. Ajá. Que Cristo pagó por nosotros, o sea, ya no somos, ya no más hay pecado nosotros. Ya no más hay pecado, exactamente. Es no por nosotros, sino así es, precisamente es eso, a grandes rasgos es que ya no hay pecado en nosotros. Delante de Dios, ya no hay pecado nosotros delante de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el precio de que por... ¿Cuál? ¿El precio del pecado? La muerte. ¿Sale? Entonces, ¿sí quedó claro? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno. Somos justificados, pero eso no nos exime que día a día también estamos pidiendo. Así es. Por las faltas que estamos teniendo. Así es, exactamente. Ya lo tengo y ya lo hice, bueno, ya quedó. Así es. Tengo que también regresar con él. Así es. La justificación no nos exime, no nos excluye, no nos aparta de que estemos constantemente en arrepentimiento. Porque aunque somos justos delante de Dios, pero seguimos en este cuerpo, la ley de la entropía le llama, o la termodinámica le llama la corrupción del cuerpo, corrupción constante, ¿sí? Entonces, bueno, esperamos que no haya quedado dudas. Si quedan dudas, a lo mejor pues, por alguna pena o algo, por WhatsApp. Y no lo sabemos todo, la verdad no lo sabemos todo. Pero para eso hay que, mi responsabilidad para con ustedes es estudiar, ¿verdad? Estudiar y sacar cualquier duda que tengan. Del tema y fuera del tema, cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes, ¿sí? Pues bueno.